siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Bienvenidos todos a otro episodio de su podcast favorito, Soda Histeria. Un momento creo que iba a decir algo. ¿Qué pasó? Que me has dicho que nuestro podcast favorito y luego dijiste Soda Histeria. Bueno. De la gente que escucha este podcast, de nosotros será otro podcast, obviamente. Nosotros no consumimos nuestro propio podcast. Bueno, en fin, nosotros es, digo. Gran intro. Buenas noches a gran todos. Hola. No sabemos quién es ese. Es Raúl. Hola, Raúl. Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y Pau. Buenas noches. Y Pau. Buenas tardes. Bienvenidos Raúl aquí y Pau. Bienvenidos a esta cosa que usamos llamarle un pinche podcast. La hora del cacaposteo hispano-católico, millennial. Con Doom de fondo. Con videos de satánicos, con videos de Doom Eterna. Sí, güey. ¿Matar demonios es satánico? Mira, esta pregunta yo me la he hecho desde... No. Odiar demonios no es pecado. De hecho, es una virtud. Exacto. Es una cosa que yo, desde que era testigo de Jehová, yo tenía esa discusión con mi mamá y mi familia el tiempo. Y yo les decía... Pero ¿cómo este juego puede ser satánico si los demonios aparecen como malos y el objetivo es matarlos? O sea, yo entendería que algo fuera satánico si te quiere presentar los demonios como bueno y tu objetivo es ser amigo de ellos o lo que sea, ¿no? Pues no sé, güey. O sea, la queja más bien va por... O sea, en el caso del Doom, por la biográfica, que es la violencia, güey. Pero, o sea, como le estaba explicando un güey en los comentarios, güey. O sea, te pones a ver la violencia, entre comillas, güey. Y lo que haces es de que a un pinche cacodemon le disparas una vivianada, güey. Así se infla y explota como si fuera una caricatura, güey. Y le sacas el ojo, güey. Y suena así como que... la violencia es tan caricaturesca que... O sea, no, güey. O sea, obviamente... Sí, pues, no, es una no caricatura, güey. No, además, Santo Tomás dijo que era una virtud odiar a los demonios. O sea, odiar a los demonios y odiar el mal. Y como los demonios son el mal encarnado, bueno, es en espíritu. O sea, a lo mejor la crítica tiene, o sea, si fuera un poquito más seria, güey, es de que, o sea, estás haciendo ver a los demonios cool, güey. Por darles ese tipo de representación, güey. Y pues sí lo podría entender en ese sentido, güey. Pero si nomás va algo así como tan estético por la violencia, güey, o sea, o sea, nosotros llevamos, güey, a nuestro señor, güey, crucificado, güey, o sea, en nuestros cuellos, güey, o sea, eso es el catolicismo, güey. Nomás ponte a leer las historias de los mártires, güey, o sea, tenemos tenemos representaciones en donde un santo está agarrando su propia cabeza, güey, o sea, no, güey, o sea. San Lorenzo, como lo estamos platicando ahorita, San Lorenzo, antes de morir... Oigan, ya estoy, denme vuelta, ya estoy bien cocido de este lado. Sí, o sea, no es es meramente estética la queja, güey. O sea, por ejemplo, el problema con Doom Eternal, güey, es cuando le empezaron a meter lore, güey. Que pues ya habíamos hablado de eso ahí entre nosotros, güey. O sea, que es así una... Su cosmología, güey, es pues gnóstica, güey. O sea, el creador del universo, güey, es un demiurgo, güey, así estúpido, güey, que termina aliándose con los demonios, güey. O sea... Eso es el problema con Doom, güey. O sea, si te pones a verlo ya... Si te pones a analizarlo así más a fondo, güey. O sea, si es de ahí si te tomaría en serio la crítica de que, oye, pues esto... pues está promoviendo una herejía. No, y además, obviamente, nadie ve nuestros podcasts para ver el video, ¿no? Dudo que nadie se quede viendo el video ahí. Yo creo que sí, porque por algo los ponemos. Y nos ha ido mejor poniendo los videos... Que cuando no los poníamos. Ah, ¿en serio? Bueno, pues entonces ustedes, yo, por ejemplo, nos escuchan viendo los videos, cuando... no los comprendo. Bueno, lo que pasa es que tú eres un tipo aburrido que no eres gamer como nosotros. Ah, sí, gamers up. Yo por ejemplo veo los videos y me quedo viendo cómo juega Paul y digo, oh, mira, Doom Eternal. De hecho, ver a Paul jugar Doom Eternal fue lo que me hizo querer comprar Doom Eternal, y no me lo compré porque mi computadora creo que ahorita no aguanta Doom Eternal, pero me compré el Doom del 2016. Si tu computadora corre el Doom del 2016, corre Doom Eternal. Sí, así de pelada, güey. Ah, bueno, te corre en una papa, güey, esa madre, güey. O sea, está súper optimizado, güey. Ah, sí. Entonces me voy a comprar Doom Eternal, entonces. Güey, lo van a... Hicieron jalar el Doom 2016 en el Switch, güey, y también la van a hacer jalar en el Switch Doom Eternal. O sea, eso sí lo vi. Eso sí lo vi, que hicieron, que jalaron el Doom en Switch. Y, bueno, pero lo que pasa es que ahorita estoy jugando Halo. Entonces, demasiados FP, demasiados first person shooters. Está chido, güey. Ah, no, se pensaba que era el cavernario, no el Raúl. Se está muriendo, Raúl. Estoy durmiendo. Deberías aprender sobre videojuegos. Deberías aprender de las cosas millennials para poder. Nobody got time for that. Nadie tiene tiempo para eso, pero sí tienes tiempo para decir frases en inglés. ¡Qué vergüenza! Hablar en inglés. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y además no se dice así, se dice como... Tienes que decirlo con acento de Shaniqua. ¡Ain't nobody got time for that! No, tienes que decirlo con acento de Shaquanda. En lo que ustedes siguen jugando, digo, hablando de videojuegos, me voy al rincón de la vergüenza por haber dicho eso en inglés. Sí, ahorita vuelves. Ahí vas a tu corner, güey. A ver, pero volviendo al tema de lo de la violencia, es un tema ya más interesante. La violencia. El uso gráfico de la violencia es una tradición católica que tiene desde que existe el catolicismo. Claro, pero no sé si Doom Eternal llamaría como que consistente con la tradición católica o algo como God of War o lo que sea. Sí es un poquito gráfico, pero, o sea, obviamente, o sea, un niño no debería estar jugando Doom Eternal. Para los católicos nunca estuvo mal, por ejemplo, leer la Ilíada o la Odisea. Y no sé si recuerdas. Sí, sí. Es algo bien raro, no sé, ponerse a pensar que, qué sé yo, que Doom Eternal es, o sea, que la violencia de, qué sé yo, de Doom Eternal o God of War es reprochable. Pero, qué sé yo, estar a favor de las cruzadas. O sea, salvando las diferencias. Sé que lo que acabo de decir puede sonar un poco sacrílego, lo que sea. Es como... No, pero vamos a hablar del Ilíada o la Odisea, que no son católicos. Son obras paganas. Y sin embargo, en la Odisea le sacan un ojo al cíclope. Con una lanza. Así como el cacodrilo. Claro, pero no te lo describen así con lujo de detalles, así como que y la lanza entró y penetró el ojo y salió el humor acuoso y explotó en un mar de... creo que la violencia es distinta al contenido sexual. Creo que el contenido sexual sí tiene... O sea, el límite es mucho más pronto y mucho más seco. O sea, como que las consecuencias son como que más claras, ¿no? O sea, como que tú tienes un montón de contenido provocador y eso como que hace que es una respuesta en el cerebro inmediata y sí. Las consecuencias no son, o sea, las consecuencias son palpables de inmediato y socialmente son palpables de inmediato a largo plazo. No sé cuál de los dos esté peor porque son los dos únicos vicios, son los únicos dos pecados que se me ocurre que la gente paga para ver que otra persona cometa ese pecado. ¿Que la pornografía? Sí, o sea, lo que es pornográfico y lo que es la violencia. O sea, la gente paga por ir a ver cómo se matan a golpes otros. Sí. Y la gente paga para ver cómo fornican otras personas. Sí. Son los únicos dos, porque si te pones a ver, yo no he visto a nadie que pague por ver a alguien comer hasta al punto de la gula o que paguen por ver a alguien que no se levante de una cama o un sillón por 2 semanas o... Bueno, obviamente no, güey, pero, o sea, por ejemplo, lo que me caga de estos pinches libertarios, güey, es de que ahorita, por ejemplo, pues compartí un video, güey, o sea, está chistoso, güey, pero pues aún así está muy mal, güey, o sea, de una presentadora, güey, en la televisión argentina, güey, que haz de cuenta que traía de blusa, güey, sí, un chainmail, güey, que se le notaban todos los pezones, güey, que apenas se los tapaba, güey. Y pues sí, muy guapa la chava y todo lo que tú quieras, güey, pero en televisión nacional. Y el siguiente corte, pues es el pues ya lo que sería el anchor, güey. Pues ahí casi jalándosela, güey, en frente de la televisión, güey. Sí. O sea, muy mal eso, pero eso no lo critican, güey. Ah, pero no, Doom Eternal, eso sí, eso sí te van a, sí te lo van a poner en cara, güey. Yo no conozco ningún, no conozco ningún libertario que esté en contra de Doom Eternal. No, pero te lo ponen en cara, creo que la crítica sería, creo que nos estamos tratando de escudar. No, pero ¿por qué no critican eso, güey? O sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué no critican eso, güey? De que esas cosas salen en televisión nacional como si nada, güey. Que se permite, güey, que una presentadora de televisión salga semidesnuda, güey. En una noticiero normal, güey. Así de horario normal, güey. O sea, no es algo sexual, güey. En teoría. Y no es lo del tiempo. Sí, exacto. O sea, no es algo supuestamente amarillista, güey, pero eso es completamente normal. Pero si un podcast católico pone de fondo, güey, un gameplay de un Eternal, güey. Ahora ellos sí, güey, te sacan tu catolicismo, güey, lo tratan de usar en contra tuya, güey, cuando ellos en ningún momento han practicado eso y, o sea, creen que es una cosa por debajo de ellos, güey. O sea, completamente deshonesta, güey, va la crítica. Se me ocurre una respuesta a lo de cavernario, lo de que la gente paga por el sexo y por violencia. Si te fijas, las escalas son distintas. O sea, no hay, o es algo moderno, los espectáculos masivos de sexo, mientras que los espectáculos masivos de violencia siempre han existido. Entonces, el sexo sigue siendo algo como que un poco más... A pesar de que paguemos, yo estoy de acuerdo contigo, cosas, que es un pecado, como que, o sea, algo tiene el sexo, algo tiene la lujuria específicamente de vicio. Sí, la lujuria, que, vamos a decir lujuria, sí. Algo tiene la lujuria, exacto, como vicio, que ciertamente, a pesar de que si hubieran todavía arenas de gladiadores donde se mataran, o sea, ¿cuántas arenas habrían contra cuántos? Las hay, güey, con los pugilistas, güey, los MMA, güey, o sea, lo hay, güey, no se matan ahora, güey, o sea, no es, el objetivo no es matarse, pero, o sea... ¿Pero cuántos hay contra cuántos table dances? ¡Oh, puta, güey! Claro, pero fíjate justamente, pero no hay, o sea, siempre... Mi argumento es que la violencia como espectáculo ha sido siempre un espectáculo de masa. O sea, tú vas con un grupo de gente a ver a tipos a caerse a espadazos y matarse, o caerse a puñetazos y desfigurarse, lo que sea, pero tú no vas o sea, tú no vas con la familia o no vas con un grupo así grande de gente. O sea, no hay un estadio para strippers, ¿entiendes? No hay estadios en el mundo antiguo para vainas, para espectáculos sexuales. Sí, ¿entiendes? Sí, había en el mundo antiguo, en el Coliseo llegaron a ver orgías masivas, que con espectadores el Coliseo. Vas a espectarla, ¿sí? O sea, vas a... Sí, para espectadores. Que iban a participar, ¿en serio? Sí. Ah, bueno, entonces, a mí, en mi tripita, visceralmente, la lujuria me parece que es una cuestión un poco más privada, personal, que, o sea, sinceramente, o sea, no tengo problema en, qué sé yo, en pensar en ir a ver un match de box con alguien, pero que me digas que vamos a ir a contemplar la orgía, es como que... Igual que, por ejemplo, nunca he entendido... Sí, es como que más extremo, sí te entiendo. ¿Cómo puede existir? Por ejemplo, nunca he entendido esa cuestión de la existencia de los cines porno. Es como que, ¿cómo vas a ir a un cine a ver porno? Se supone que si tú vas a ver porno es como que o sea, es una cosa privada, ¿no? Que no vas a estar compartiendo espacio con alguien mientras estás en esas actividades, ¿entiendes? Pero, qué sé yo, ver a alguien cayendo a golpazos es como que sí, o sea, llevo a mi hijo cuando tenga 13 años, lo que sea. El pudor, ¿no? O sea, correcto, eso mismo es. Creo que has dado en el clavo, la lujuria con el pudor. Y en cambio, la violencia no hay tanto pudor. Es así como si acaso el asco, o sea, como que te activa un poco. No, el asco, lo que si te es muy, si muy extremo. Y pues te puede activar también la ira. También la ira. Uh-huh. Los deportes. Pero no, en si general, algo pero... tiene en definitiva, la lujuria sí tiene es un pecado especial en el sentido de el orden de magnitud que tiene contra otros pecados. O sea, de cuánta gente lo comete y. ¿Qué tan masivo está en este mundo ahorita? Sí, y creo que cuando estaba lo de Fátima, creo que la Virgen justamente le dijo a los niñitos, a los pastores de Fátima, que justamente que la mayoría de la gente que se va al infierno es por pecados de impureza sexual, de lujuria. No dijo, o sea, no dijo que era algo que sea por avaricia o por X, sino dijo específicamente por eso. Entonces sí, es algo que, o sea, es algo que definitivamente a mí me parece que trazar la línea en el discurso público va mucho antes que o sea, como que yo empiezo a censurar cuestiones de lujuria mucho antes que empiezo a censurar cosas de violencia. O sea, si eso tiene sentido, cosas de lujuria, muchísimo antes de censurar cosas de violencia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. O sea, tengo que pasar que hay es órdenes de magnitud más grande el problema de la lujuria del mundo moderno que cualquier otro pecado. Sí. Excepto que sí. La comunidad gay, que otra vez, gente que comete lujuria, porque es un pecado de lujuria, al fin y al cabo. Los sodomitas, ¿te refieres? Sí. Que las cosas del demonio, ¿no? Los hace cometer ahora el pecado de la soberbia, porque tienen el orgullo de ser los sodomitas. Y el mes de orgullo. No, pues todo empezó llamándoles homosexuales, güey. O sea, esa es una palabra que surgió en el siglo XIX para precisamente ofuscar, güey, lo que realmente estaba pasando con ellos. Antes simplemente se les decía o degenerados o sodomitas, güey. O sea, no salieron con esas mamadas de homosexual, güey, heterosexual, güey, y empezar a hacer esas dicotomías, güey. La neolengua trabajando. Sí, güey, o sea, eso es lo que hemos permitido con este nuevo orden liberal, güey. Hay que dejar de permitir. Bueno. Ya, buen programa, nos vemos. Adiós. Qué bueno que se nos unen. O sea, nos quejamos de todo, güey, y le tiramos mierda a nuestra audiencia, güey, y excelente, güey. Excelente. Son una bola de generados todos ustedes. Sí. Mira, a mí me parece que Doom Eternal es mucho más pasable que algo como Mortal Kombat. A mí Mortal Kombat me repulsa, me da asco. No le encuentro el problema tampoco. ¿A Mortal Kombat? No. Toda la violencia que es ficticia no le encuentro la más mínima, o sea, no le encuentro un pero, así como para decir, es que esto es pecado, no lo veo. Nada más la edad, ¿no? O sea, depende del grado de violencia a partir de qué edad puedes verlo. A partir de qué edad, correcto. Sí, pero o sea, me hace que también, fíjate que lo que pasa también es que a una persona, o sea, enseñar tripas a un campesino que el niño ve cómo destripan un marrano, no creo que le cause ni morbo ni espanto. Sí le causa, carnal. Lo que pasa es que se sobreponen a eso. Sí causa y creo que generalmente causa pesadillas y todo eso, pero lo que pasa es que la vida es como que ya supéralo. No, o sea, pero si vieran, si a un niño campesino que ha visto cómo, o sea, no dudo que cuando vieron el primer marrano que matan, el segundo, tercero, los primeros animales que mataron, no dudo que les haya causado trauma, no te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que si a esos niños les pones el Mortal Kombat, no creo que les cause ningún trauma, después de haber visto lo de los marranos, sí lo puedo ver. Sí, o sea, cuando le tienes que sacar el saco, güey, a un chivo, güey, o algo así, o tienes que de descuillar, güey, a tu primer conejo, güey, y que te cagas, güey, y empieza a chillar así, pues, o sea, sí o sea, combat, o ver nada. Correr una gallina después de que le cortaron la cabeza. Sí, sí. Y aquí otra diferencia, creo que estamos dando otra diferencia entre la violencia y la lujuria, que es que la violencia justamente también por necesidad de vivir en el mundo que vivimos, estamos expuestos a ella de manera un poco más constante y mucho más temprano, lo cual es un poco más, mientras que la lujuria, oye, realmente un niño no debería estar expuesto a eso para nada, eso viene muchísimo después, entonces como que otra, creo que otro argumento que solidifica más lo que ya habíamos concluido antes, pero está como bueno a sumarlo al. Es que se nos olvida algo ahí, Terce. Es que antes, y tú mismo lo has mencionado, antes, güey, desde muy temprana edad se dirigía todo, pues cuando ya entra la pubertad, güey, y la edad de la punzada. O sea, lo que hacen ahora es de que, los dejan así al viento a los niños, güey, pues que hagan lo que quieran y pues ahí le hacemos como que los educamos con educación sexual en la escuela pública o privada y pues a ver qué pasa. cuando antes, pues ya a los 15 años, pues tú estás... Lo llevaban a un burdel al niño. No, o sea, de que ya se está escogiendo a tu esposa y, o sea, con la persona que vas a estar toda la vida ahí teniendo sexo, güey. O sea, no... la vida no se vuelve un buffet, güey, de que, ay, escojo aquí y allá y no sé qué. O sea, se dirigía de manera muy... No, y el libido se dirigía para la... O sea, para la lujuria siempre ha existido, güey, pero, o sea, se mantenía de una forma muy... Se controlaba bastante sin caer en degeneraciones, pues porque desde muy temprana edad todos esos impulsos se iban dirigiendo de que, ah, ok, esta chava te gusta, ah, pues te vas a casar con ella o vamos a ver pues si somos amigos de la familia y no sé qué, presentártelo y ese tipo de cuestiones, pero no se andaban con esto de que, pues cada quien, o sea, la anarquía, güey, que ahorita es el mercado sexual, güey, o sea... Y de las ironías, el movimiento Me Too y el mercado sexual actual y el feminismo están causando que, honestamente, para los jóvenes no les conviene estar saliendo con mujeres si no es con un chaperón. Sí. Antes era lo correcto para que el hombre no le fuera a faltar el respeto, ¿no? A la mujer, o sea, para mantener el respeto y el honor de la dama, se llevaban los chaperones. Porque se entendía que los jóvenes son jóvenes y, pues, van a hacer lo que los jóvenes hacen. Pero hoy en día, para salvaguardar el honor del hombre, hay que llevar un chaperón. O sea, los jóvenes deben de ser acompañados de un chaperón para cuando salen con mujeres. Sí, tienes razón. Ahora es al revés. Ahora es para probar que tú fuiste un hombre honorable. Tú guardaste tu honor. Ahora es el hombre el que tiene que guardar su honor. Sí, tienes toda la razón. Sí, o sea, es que es increíble, güey. Por ejemplo, a mí lo que se me resultó muy revelador, güey, es Henry Cavill, güey, que ahora hace de Superman, güey. Que salió diciendo. Sí, que prefiere hacerse gamer, güey, y dejar de salir con chavas. Porque dice, no, pues ahorita corro mucho riesgo, no sé si pues empezar a coquetear con una chava, porque no sé si al siguiente año o los siguientes 10 años, güey, me pase así como Tarantino, o no sé quién, y empiecen a llegar acusaciones a diestra y siniestra. O sea, pues, es lo que el vato es muy inteligente, o sea, ve cómo está moviéndose la onda dentro de su medio y dice, ¿sabes? Que no se toma fotografías tocando a una mujer jamás. Si llego y se acerca una fan, jamás las tocas. Todas las fotos que veas con una fan mujer, absolutamente todas, tiene hoverhand. En todas. Sí, o sea, es así como tipo Vera Mail, güey, así como que, ah, tengo miedo, güey. O sea, porque pues de seguro han visto todo lo que ha pasado, güey, el desmadre, güey, así feo en su medio, güey, que todo mundo, o sea, por ejemplo, no sé si vieron el documental de Netflix de Epstein, güey, o sea, lo que realmente pasó con la chava, está bien extraño, güey, o sea, de que, o sea, Epstein, güey, o sea, sí se extrañan hasta chavitas, güey, de 13, 15 años, güey, pero el pedo, güey, es de que como las iban alcahueteando, es de que, oye, pues ahora tráeme a tu hermana, ahora tráeme a tu amiga. Y la chava lo hacían, y ahora salen con que, es que a mí me estaba violando, güey, pues si tú le trajiste a tu hermana. O sea, si te estaba violando en ese momento, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente hay algo de explotación ahí, pero, o sea, Epstein se la llevaba que a Australia o que a esta parte de Europa y no sé qué, o sea, obviamente estaban sacando un provecho ahí. Pero o de repente, y no estoy diciendo que Epstein haya sido inocente y todo eso, pero toda esta gente al final se termina colgando porque pues Epstein era un marrano y pues le caen todas estas consecuencias, pero también esta gente pues también no están libres de pecado, o sea, ¿dónde estaban sus papás? ¿Por qué empiezan a cahuetear ellas también? O sea, es una marranada todo esto lo que hemos hecho, o sea, ahí están todos embarrados, como dices, o sea, ahí no hay quien se sabe. Mira, la cosa es que, o sea, la educación de los niños se ha abstraído, ahora es una cosa abstracta que se supone que pasa en piloto automático. Entonces los padres no educan a sus hijos, los colegios no educan a los hijos y la sociedad no educa a los niños, o sea, ¿entiendes? Pero terminas, o sea, pagando un chingo de lana por eso, al final. Claro, terminas, no, lo que pasa es que el colegio tú pagas para que te tengan el niño distraído y cuidado, o sea, en verdad es una guardería. Es una guardería, correcto. O sea, el colegio es una guardería, porque educación no hay. O sea, es mentira que ahí se eduquen. Específicamente, que es para que, como los dos papás están trabajando, pues entonces el niño tiene que pasar el día en algún lado, ¿no? Y como ya no hay abuelas, ya no hay tíos que cuiden a los niños, entonces ya nadie está, o sea, nadie está criando niños. O sea, la sociedad no está criándolos, no los está educando, nadie lo está haciendo, los padres no lo están haciendo. Es que ponle que antes sí, ponle que la primera generación en los 60s, güey, cuando salieron todas las mamás solteras, güey, O sea, sí están los abuelos, güey, pero el pedo ahorita que tienes, güey, es de que ya van 2-3 generaciones, güey, de una mamá que se divorció, que terminó soltera, güey, y luego viene la hija, y luego también ya viene la nieta, güey, que también sale con Domingo 7 y o sea, termina divorciada o no se termina casando. O sea, llega un momento en el que ya no hay abuelos, con qué... A lo mejor está la abuelita, pero pues quién sabe. O sea, a lo mejor sigue jalando porque, pues, como no tuvo esposo, pues tiene que seguirle chingando. O sea, ¿sí me entiendes, güey? Se empieza a volver un pedo así generacional que... La gente tiene pocos hijos, entonces la gente no tiene hermanos, entonces la siguiente generación no tiene tíos, no tienen primos, nadie cuida de nadie. A los niños los está criando la televisión. O sea, es básicamente Netflix. ¿El iPad? Netflix, YouTube y Xbox Live. Steam, el chat de Fortnite. Es eso. Yo nunca de 10 años y todos son obsesivos de Fortnite. Solo pueden pensar en eso. Yo dejo a mi hijo jugar videojuegos, pero videojuegos de un solo jugador en que solamente está él y son juegos como que clásicos, o sea, Sonic, Mario, ese tipo de cosas, ¿no? Y que simplemente es él jugando. No es Yoshi's Island, güey, ponle ese, güey. Ya le pusiste ese, el de Super Nintendo, el Super Mario World 2, el de Yoshi's Island. Ese es de mis juegos preferidos, güey. Claro. Por supuesto, yo empecé con los clásicos. De hecho, me compré unos controles USB para la computadora para bajar emuladores y pudiera jugar los clásicos. Entonces, que esos son los juegos que, o sea, que jugar videojuegos así es como simplemente una distracción o como si tiene historias como leer una novela o una cosa así, ¿entiendes? Es algo que tiene, no es esta cuestión de estoy todo el día en internet pegado, jugando e insultando a la gente y recibiendo insultos y adicto al juego. A las sesiones de internet de los juegos por internet, ¿no? Que es lo que es ahora. Fíjate que yo no me había fijado, o sea, Fortnite de repente llegó así como que a enterarme, pues qué chingados es eso, pero o sea, como yo no yo o sea, tengo entendido que es muy popular, pero la verdad yo no lo veo tanto, o sea, supongo que sí ha de haber una que otra, o sea, sí sé que es muy popular. Es el juego más popular del mundo ahorita. Sí, junto con League of Legends. Sí. Que es lo mismo para el usuario, es estar ahí pegado, no convivas con nadie en la vida real, todo llévalo a lo digital y ya, no hagas nada más que estar haciendo clic. Puede que sí haya algún tipo de habilidad. No, tiene ciertos, ciertamente jugar videojuegos incluso te puede servir para si vas a ser un doctor y vas a operar con robots, o sea, tiene varios usos prácticos y el cerebro humano se desarrolla más jugando un videojuego. Estar pegado 5 horas al día, todos los días, no, o sea, no, eso te va a hacer no bien. Pero si a un niño le pones a jugar videojuegos y con limitado cierta cantidad y a partir de cierta edad también supervisado y la supervisión principal tiene que ser que, o sea, el papá tiene que saber qué le está poniendo a su hijo. O sea, si le vas a poner otra vez Mortal Kombat a un niño de 6 años, pues, no es problema del niño ni del juego, honestamente. O sea, es del papá que nomás su hijo le pidió Mortal Kombat, no le interesa, güey. O sea, con que no me esté chingando, güey, ahí que tenga el jueguito. Casi nunca nada es culpa de los niños. Casi siempre es culpa de los papás. Sí, pero tampoco, o sea, ni siquiera el medio de entretenimiento es culpa de completamente de los papás. Si le vas a poner un juego a un niño, pues si le pones Super Mario, bueno, o sea, más de la pérdida de tiempo en sí no tiene ningún problema. A los niños les sobra tiempo, o sea, si hay algún momento en que puedes jugar Mario, es cuando eres niño. Oh, claro, les sobra tiempo. Entonces, voy a hacer un asterisco, y sobre todo en estos tiempos de cuarentena, lo que sea, que los niños no están saliendo tantos, es como que, bueno, un tipo de escape que me parece que es válido, es que, oye, puedan jugar juegos, o sea, ya que no está la opción de que esté en el parque jugando, corriendo, lo que sea, pues mejor que... O sea, porque es mentira que un niño va a estar leyendo un libro 8 horas, o sea, todo el día. Los niños se fastidian. Muy raro, tú puedes tener un niño que haga eso. Por eso, o sea, tú puedes tener un niño que juegue aquí, que juegue una cosa, pero eventualmente se va a aburrir de sus juguetes, se va a aburrir de sus libros. Entonces, como que, ok, bueno, puede jugar este videojuego. La cuestión es que, como, que sea controlado, que no sea que lo dejes ahí, que le prendas la computadora y pase todo el día ahí. Sí, o sea, que hay algo más en su vida aparte de eso. Sí, o sea, lo que estamos hablando es de que, o sea, crear un individuo, bueno, formar un individuo, no solo normal, o sea, que sino que todos sus aspectos de su vida estén completos, o sea, tenga actividad física, tenga la educación que necesita y, o sea, pues que sepa lo que es entretenimiento. Esté estimulado mentalmente. Sí, o sea, que sepa lo que es entretenimiento, y, o sea, cómo entretenerse y pasar un buen rato, o sea, que sepa relajarse. We will now have a short intermission. This is a perfect time to visit with your phone inside the lobby area and announce to all of your many internet friends about how wonderful... también acordar también que en la edad temprana uno de hecho por ejemplo puedes aprender inglés otro idioma mientras juegas el juego, porque los niños al tener digamos el tiempo de poder jugar el juego sin entenderlo, lo que sea, poco a poco así fue como yo no aprendí inglés viviendo en Estados Unidos. Cuando yo fui a vivir a Estados Unidos ya yo hablaba inglés. Y era básicamente, pasé toda mi infancia jugando juegos en inglés y por fuerza mayor tuve que aprender, ¿no? Y sí, mi género de juegos preferidos eran los RPGs, entonces correcto, era complicado Final Fantasy 3. Exactamente, era complicado pasar Final Fantasy 3 o un Zelda sin por lo menos medio entender qué es lo que decía, ¿no? Que no es que uno sale necesariamente hablando inglés perfecto, pero tienes una base sólida. O sea, mira, al final... es un proceso de inmersión. La mejor manera de aprender un idioma es por inmersión. Y inmersión no necesariamente es que tú te vas a vivir al país, sino que te quedas absorto o inmerso en algún tipo de actividad. Yo lo que me puse a hacer con el ruso es, por ejemplo, escuchar música pop rusa. Hay una banda ahorita que me la he puesto varias veces, güey, de música de otro, güey, ahí en el podcast, güey. Y pues no entiendo ni madre lo que dicen, güey, porque el ruso es demasiado difícil, güey. Y es una lengua alien, güey, para mí, güey. O sea, no, ¿qué es eso, güey? Pinche escritura esa cirílica, güey. O sea, pinche Cirilo, güey, estaba pendejo, güey. Comparten mucho con nosotros, ¿eh? O sea, ya cuando lo analizas bien, el ruso no. Es como el 40% del ruso lo entenderías si aprendes el alfabeto. Pues sí, o sea, dicen, ellos en vez de decir mamá, dicen mama. En vez de decir papá, dicen papa. O sea, pero, o sea, y Z dicen igual Z, güey. Pero desde cómo construyen las oraciones hasta la escritura, güey, y tienen otro tipo de conjugaciones que no existen, güey, en las lenguas romances, güey. O sea, no, güey, sí es... Guácatelas. Yo aprendería, no, ruso no. No, yo no voy a aprender nada con un alfabeto distinto, que se vayan a la gaveta, ¿no? Ya yo estoy viejo, pues aprenderé los idiomas pero bien que aprendiste el alfabeto latino. Otaku. Yo no aprendí japonés, no sé japonés. No, ya no, metí. Ya me la. Nadie otra vez una. Tasquete. No. Como dice Jesús maestro, la única lengua que vale la pena es el español. Oye, no sé. O sea, yo o sea, yo puedo decirte que el español es la mejor, pero no sé si es la única. O sea, que vale la pena. Jesús maestro. El italiano se me hace que sí es más bello que el español, por ejemplo. Bueno, pero o sea. Cuando le dicen la mantequilla burro, no, güey. No. El argumento es que ninguna otra lengua tiene un Quijote. Ese es el argumento. Bueno. Ah, no, pero ellos tienen un Dante, güey. Claro, tienen a Dante, pues. Y no sé, o sea, me parece, o sea, yo estoy de acuerdo con Jesús Maestro, el qué sé yo, el 80% de lo que dice Jesús Maestro. Pero hay otras cosas que se va así como señor maestro, por favor, deténgase. Regrese. ¿No? Full Rita. Regrese, sí, como que señor maestro, no. Goku, o sea, no. Vámonos, Full Retard, güey. Así que decía, güey, porque la verdad lo desconozco, güey. Uh-huh. Así, Full Retard, güey. Una cita de él. Que si le dan una cita, por favor, de Jesús Maestro. Sí, sí, estoy pensando. Después. O un argumento así, tipo que dices, no, sí, ya se pasó. O sea, devuélvase, señor. No, lo sé. Luego te comparto algo, pero por ahora ni idea. Sorry. Mira, bueno. el castellano sí es una lengua, o sea, el español es una de las lenguas más bellas, porque todas las romances son lenguas muy bellas. Pero yo creo que sí la más bella es el italiano, y la prueba es que las óperas las hicieron en el italiano, incluso alemanes. Yes. Claro que no harías una ópera en alemán, el alemán es una lengua espantosa. Horrible. Pues a ver, ¿tú qué hablas aquí, alemán, Tercio? ¿Qué opinas al respecto? Estéticamente es horrible. Complicado, más que nada, güey. Se me hace complicado. Excesivamente complicado. Digo, porque está otra lengua que es horrible, el mandarín. Que no es ni siquiera que ni es ni una cuarta parte de lo horrible el cantonés. Que no es una cuarta parte de lo horrible que es el tailandés. Pero eso no. Pero estamos hablando de lenguajes humanos, güey. Hijo de humanos. No, sí, no de bug people, güey. A ver, yo voy a dar mi opinión aquí bien matizada del alemán. El alemán es un idioma que es divertido. A mí me divierte mucho el alemán. No suena tan mal cuando lo hago. O sea, obviamente puedes caricaturizar el alemán para que suene súper ridículo, como todo el mundo se imagina el alemán en su mente, pero el alemán en verdad ha hablado por alemanes. O sea, por Adolfo Hitler, güey, así. Eso es por un alemán bien exagerado. Sí, exacto. El de Hitler era de hecho, los mismos alemanes te dicen, o sea, tenía una forma de hablar muy exagerada, muy especial. Correcto. Es como pensar que el japonés del anime es como hablan los japoneses en verdad, ¿no? O sea, el japonés del anime, ¿no?, es un japonés teatro. No hablan así, lo de real. Para que te enteres, no, es como, sí, como si fueras a ver una obra de teatro y la gente en una obra de teatro en español, por ejemplo, la gente en la obra de teatro no habla una novela, claro, una novela, una cosa así. O sea, la gente en las novelas no habla como habla la gente en la vida real. Bueno, suena entonces la musiquita de fondo así, tin, tin, tin, tin, tin, tin, así cuando pasa algo. O sea, imagínate que vas a ver una obra de teatro del Quijote, o sea, de Don Quijote, una versión, o de Lope de Vega, porque el Quijote es una novela, no sé, vas a ver Fuente Ovejuna, pues la manera que la gente va a hablar español en Fuente Ovejuna no es como nosotros hablamos español, ni como los españoles de España hablan español, pero es español teatralizado. O el japonés del anime, claro, es igualito, claro. es japonés teatralizado, los japoneses no hablan así en la vida real. Bueno, pero también depende del anime, ese es el problema. Generalmente es así, obviamente hay animes que son simplemente de la vida, que son gente viviendo la vida, y ahí sí me imagino que hablarán un poco con más autenticidad, ¿no? Pero en general, regla general, el japonés del anime está teatralizado y el alemán está caricaturizado en las mentes de todos nosotros, que pensamos que todos los alemanes hablan como un discurso de Hitler de Frunken Danken, Fringen, Nein, Nein, Nein, Nein. Sí, sí. Sauk. No, y en verdad no, en verdad los alemanes no hablan así. El alemán su cosa, a mí me divierte mucho. Pero es cultural. Es gutural y hay algunas pronunciaciones que son así como... Y hay también muchas palabras que se nota que es así como muy... O sea, se le sale lo bárbaro, por decirlo así, que es así como... como por ejemplo, encía, encía no tiene su propia palabra, sino que es como que carne de diente, ¿sabes? Sí, estación de tren. Estación de tren es... Trainhouse. Trainhouse, cosas así, ¿sabes? Guantes, y todo eso. Guantes son medias, zapatos de mano, Handschuhe. Eso es guante en alemán. Eso no tiene sentido. Wow. ¿Cómo? O sea, zapatos de mano. Sí, okay. Es que en alemán en lugar de crear palabras nuevas, hacen palabras compuestas de palabras ya existentes. Es que, güey, o sea, piensan al revés, güey. Piensan al revés, o sea, no. Eso es una forma demasiado complicada de ver las cosas, güey. Sí, ese sí, Paul, porque Schuhe es zapatos en alemán, sí, Handschuhe sí. Es guantes, y Hanshue literalmente es media zapato. O sea, ¿qué digo? Perdón, mano zapato. Entonces, zapatos de mano. Pero o sea, si entiendes mi o sea, sí. o sea, le puedes decir guante, o te inventas una palabra nueva que describe lo mismo, güey, sin tener que hacer referencia a una parte anatómica completamente diferente de las manos. Bueno, el ejemplo que yo siempre digo es el que ya dije, que encía es, y de hecho si buscas la etimología de encía en español, es un término médico de no sé qué cosa, o sea, como que tiene ahí su cosa chévere por detrás, su razón de ser. Pero y en alemán, carne de diente, Zahnfleisch. Pero, o sea, sí, bueno, es que cada lengua tiene sus particularidades. El inglés, la parte original sí era así, porque pues el inglés viene de tanto latín como de hermanos. De germanos, ¿no? Pero como el inglés no es una lengua formal, en el sentido de que no hay un instituto que la regule, no hay, o sea, nadie le ha importado cómo evoluciona la lengua misma. Mira, o sea, sí, por ejemplo, si quieren a Merriam-Webster, güey, les ha importado más que a los franceses, que creo que todavía siguen atorados en la letra J, güey. No, pero los franceses su idioma es tan estructurado en el francés, que para poder meter una palabra nueva tienen que hacer, o sea, se tiene que hacer un desmadre entre el equivalente de la Real Academia de la Lengua Francesa, no sé cómo se llame, y por eso están atorados en la lengua J, güey, porque todavía no reconocen todas las palabras como francés formal propio. Mira, creo que el francés es el único idioma que sí merece ser destronado, porque el francés es un meme. O sea, es una lengua romance hablada por germanos. Sí, entonces, ¿cómo se dice 80 en francés? Sí, me acuerdo, era multiplicar dos veces 44 o algo así. No, era 4 veces 20. Ah, sí me acuerdo, o sea, más o menos me acordaba de que era eso, porque tenías que hacer multiplicaciones y sumas, porque sacaban simplemente los números en el francés. Sí. Y tienes que ponerte a hacer multiplicaciones para, o sea, decir la multiplicación para para que sepas lo que estás diciendo. O sea, sí es bizarro, güey, el pinche francés. Bizarro en español significa hermoso, porque sepas, estás pensando en bizarro en inglés, que es otra cosa. Solo te lo digo. Bueno, te humillo en público para que aprendas. Pero ya la Real Academia de la Lengua Española ya acepta el otro uso de bizarro. Pues hemos perdido. Por esto hemos perdido. Hemos perdido por esto. ¿Cómo vamos a convertir la palabra bizarro en la versión anglo de bizarro? No puede ser. Cuando tú lees El Quijote y dice su bizarría, no es su rareza, es su gallardía, su hermosura. Me voy de aquí. Me voy. Voy a ir a jugar Doom Eternal. Drop me. Hablando de videojuegos, a ver, ¿qué tan pesado te está pegando qué tanto dinero le estás regalando a Gavin? Ah, en la venta esta de Steam de verano de ahorita gasté como $100 y fueron como 20 juegos, una cosa así, que nunca jugaré, pero ahí los compré. Ya sabes que nunca los vas a usar. Probablemente es que no me echan. Recuerda, tu sueldo le pertenece a Gabe Newell. Sí, mi sueldo le pertenece a Steam. No, yo generalmente tengo una regla de en Steam de yo no compro ningún juego que yo quiera, a menos que tenga 70, al menos 60 y pico por ciento, o sea, 75 generalmente es lo que dan, pero he hecho excepciones por 60%. Pero generalmente, si el juego no tiene 75% de descuento, no lo compro. Está bien, güey, para no darle tanta lana, güey, a los publishers, güey. Sí, porque sé que no lo voy a jugar en el momento específico en que lo compro, entonces es como que, bueno, si no lo voy a jugar cuando lo vaya a comprar, ¿para qué lo voy a comprar a precio completo? Mejor espero que esté 75% de descuento. Lo compro y lo tengo ahí, cuando lo quiera jugar, lo juego. Oye, pero también hay otra cosa que puedes hacer, Tercio. La puedes piratear. Ah, sí, pero piratear juegos es como más complicado. O sea, piratear una película es como, ¿sabes? Voy a pelisplus.com.tv o ¿sabes? ¿Qué sé yo? Cuevana o lo que sea. Pelispelos o algo así, ¿o qué? Sí, pelispelos.tv, lo que sea. Gloria.tv, que también tienen películas ahí. Había una que se llamaba Fit Girl. Ahí te saca ya todo craqueado, güey, los juegos. No, es demasiado, y tienen la cuestión del DRM y el Nubo y toda esa cosa. Entonces, como que con los juegos es como, nah, sí, los compro original por Steam, pero, o sea, con 75% de descuento. Me parece que ahí sí es más barato comprarlo original que la piratería. En cambio, pues, si tienes ese descuento, pues sí, güey, o sea, sí. Sí. Toma mi dinero. No, aparte, Steam me ha dado juegos como el Dark Souls 3, que me lo dio la versión oro en 14 pesos. Ah, cuando se cagaron, güey. Yep. Pero pusieron el precio mal. ¿Qué pusieron el precio mal, en serio, de Dark Souls 3? Sí, 14 pesos. Cagaron, en lugar de 1,400 pesos. No. Nada más. ¿Sí? Amazon lo ha hecho también seguido en México. Varias veces ha vendido partes de computadoras y mugres así muy baratas. Un amigo compró una tarjeta de madre Asus de las mejores. No lo ha usado. De hecho, va a armar computadora con esa tarjeta madre apenas. Y le costó 8 pesos. Impresionante, güey. No. Yo compré memoria RAM, la que traigo en mi computadora, me costó 700 pesos. 16 gigas. Cuando eso te pase, avisa. Compra varias. Luego te la pagamos nosotros. La largaremos. Siempre aviso, bueno, en los grupos normalmente, pero no, antes no estábamos en los mismos grupos de. Pero ahí en los grupos de WhatsApp, y el buen Paul te puede decir que yo siempre aviso cuando hay algo gratis o hay algo en. Sí, siempre está aventando mamás el güey que hay oferta aquí, hay oferta allá. Sí, muy. ¿Y cuándo trabajas? Decir que no estamos en los mismos grupos de WhatsApp. Antes, no estaba. Estamos hablando de que es, por ejemplo, lo de la RAM fue hace 5 años, creo. Es que en el otro grupo ya tenemos a nuestro chilango designado, entonces, pues no cabes. Sí, nomás sí, no, solo tengo que decir mi frase: no soy chilango. ¿Vives al sur del Chubíscar? Igual que varios amigos tuyos de Chihuahua, seguramente. ¿Chilangos también? Sí, todos. Yo soy chilango. Tú eres chilango, tercero. ¿Tú eres chilango también? No, pasando el Panamá son sudacas. Ah, bueno, sudaca. Y chilango también. O sea, es el sándwich entre los dos ríos, ahí. Sí, se trató, todo no eres sudaca. Soy un vaca gallín de Chihuahua, entonces. Sí, mira, México, o sea, lo que se pueden decir mexicanos nada más es de entre el Chubíscar y el obelisco de Sacramento. Ahí se acabó la humanidad para ti. Ahí ya son juaritos. Ah, sí. Quisiera yo saber cuántos escuchas de Chihuahua tenemos. Dos. Me imagino yo y Cavernario. Exacto. Sí, se me hace que nadie, o sea, no, nos odian aquí en nuestro pueblo. Oye, vamos a volver a los videojuegos. Vamos a hablar de The Last of Us 2. Excelente, güey. Bueno, los memes, güey, son lo único que vale la pena. No, espera, que tenemos que. No te puedes ir, Raúl. Raúl, ya fuera de todos, ¿por qué no te gustan los videojuegos? ¿Por lo del tiempo? Sí, o sea, no, mira. Es que Raúl vive para trabajar, por eso. Yo vivo para trabajar y para mi familia. El momento del videojuego no sabría en qué momento meterlo de mi día. Y si tengo tiempo libre, no quisiera un videojuego, quisiera eso, estar con mi familia, jugar un juego de mesa con ellos. Nunca es aburrido. Mi opción. Puedes jugar Smash Bros. Con tus hijos y créeme, lo disfrutarían también con. No, disfruté bastante. Tengo solo hijas. Yo disfruto. Así que. Ese es el problema. Que Raúl está coqueado por la naturaleza. La naturaleza le dio solo hijas. me ha dado solo mujeres. Vivo rodeado de mujeres. Vive rodeado de mujeres. Entonces, como vive en el matriarcado, no entiende estos pasatiempos varoniles de. No, pero no supongo que nunca te han gustado, ¿verdad, Raúl? Los videojuegos, nunca. Bueno, o sea, de chiquito me gustaban, como ustedes dicen, Mario y esas cosas que todo el mundo jugamos. ¿Ves? No creció con la hermandad. La hermandad de los gamers, no creciste con eso. No tienes momentos epic bro gamers. No te tocó ir a unas maquinitas y tener, dejar una ficha para la reta, para la siguiente pelea en el Street Fighter, no, o King of Fighter o Mortal Kombat. O sea, creo que lo más clavado que fui en mi vida fue cuando salió el Zelda este de Ocarina of Time, que sí, ahí todos mis amigos, todos lo jugábamos ahí como está, locos, y el 007. Eso es los videojuegos, Raúl, esa es la hermandad de los gamers. Eso es. De acuerdo, pero tenía 11 años. Pero ahora, yeah, ahora no, pero no podemos ir al ejército, no podemos ir a la guerra, no podemos ir a las cruzadas, entonces nos queda, jugamos Halo Online. Mira, bueno, pues ganamos, nos obligaron, güey, pero bueno, a mí no me tocó hacer este servicio militar, me salvé, pero bueno, me puede haber tocado. Querrás decir, deshonraste a tu familia y a tu país, es lo que quieres decir. No, me tocó la bolita nevia, o sea, aquí eso quiere decir que no hace servicio México militar. Te toca una rifa y solo un porcentaje, creo que uno de cada 60 le toca servicio militar. Es súper hilarante eso, porque nos ponen a todos en un auditorio y haz de cuenta que empieza el soldado a sacarle que... Empieza a decir tu nombre y te tocó una bolita blanca y te toca a ti servicio militar y nomás escucha ¡no! En el fondo, así. Porque significa que todos los sábados se hace tener que levantar así a las 5 de la mañana para ir a marchar en el parque y plantar arbolitos. O vas a tener que ir a un con galeras. No, en lugar de eso, ahora lo que hacen es los mandan a dar clases a adultos mayores. Ah, sí, güey, espantoso. Pero eso es necesario, eso tiene que hacerse, tiene que ser obligatorio. Yo estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio para todos. O si fuera un servicio militar de verdad, sí, pero aquí en Chihuahua por lo menos no lo dan así. Creo que en el centro del país sí les enseñan a usar armas y todo eso, pero aquí no. Tiene que ser un servicio militar. No es como que Chihuahua haya tenido movimientos separatistas y demás. Ah, sí, bueno, no nos conviene. Se hace que aprendieron, sí, así claro, que aquí no los exalten. Pero bueno. Pero bueno, Raúl, esa es la gracia de los videojuegos. Mira, sí, es un motivo más. La hermandad. Lo que sí les puedo confesar, que ya se lo confesé a Tercio el otro día, es que ya hay un anime que me gusta. Y es evidentemente porque tengo hijas. Y es. Le gusta Heidi. Heidi, exacto. Heidi le gusta. No, Heidi, Sailor Moon después. Heidi. Y si alguien que escuche esto tiene hijas, por favor, pónganles Heidi. Es una maravilla. Es que el anime es una maravilla. A veces. Mira, lo más horrible que hay está en el anime. Lo mejor que hay está en el anime. Porque es que es como el 4chan, pero en video. Es una mancuerna, es lo que Nassim Taleb diría un barbel. Tienes lo peor y tienes lo por un lado y lo mejor del otro. Sí. No, pero los. Mira, a ver, yo juego, por ejemplo, con. Sí, pero tienes cosas espantosas como Evangelion. Y luego tienes cosas muy buenas como Cowboy Vivo. Como Heidi. No quiero volver a entrar a ese tema, güey. O sea, lo dejamos para otro día, güey, porque si no aquí nos quedamos 20 horas, güey. Voy a volver a ver Evangelion solo para comentarlo para Mundo para Republicante que veas y para que solo para emos. Correcto, voy a verlo ahorita después de viejo, después de ya ser un papá rojo pastillado, lo que sea, y lo voy a volver a ver. Y voy a ver qué pienso de Evangelion ahorita a mis 33 años de mira, te lo voy a resumir. Es un niño llorador y el papá le da todo niño quisiera. ¿Quieres un robot gigante? Sí. No quiero saber tu opinión. ¿Me esperas? Vamos a tener este debate, este combate, después de que yo vuelva a ver Evangelion. Mientras tanto, podemos hablar de... Pero por otro, te digo, está Cowboy Bebop, que es excelente y tiene excelente música. Boku no Pico. Excelente también música, todo. No. Está. Vean Boku no Pico. Escaflow. Está Record of Lost War, que es. Record of Lost War, Escaflowne. Escaflow. Berserk también. Pero nada, esto es para niños. Para niños, para una niña sería Heidi y Candy. Y Sakura Car Captors, sí. Que ahorita se tendrá que cantarlo de nuevo. Por favor, Tercio. Venga. No. No. There you go. Es tu momento. No. Sí, debería tener esa música, güey, aquí en el mixer, güey. Debería ser un drop, estoy correcto. Debería ser un drop la canción. Así cuando queramos que la canción ponemos esa intro, canción. Yo no tengo problema en cantar la canción. Yo no tengo problema en cantar la canción, pero yo no soy mono de circo de ustedes para cantarla cuando ustedes lo digan. Tiene que nacerme a mí cantar. ¡Baila, ¿eh? Chango! ¡Baila! ¡Ja, Ay. A ver, mira, ¿qué? Hablamos, a ver, buenos animes. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Pero, espérate, ah, Psycho Pass me lo han recomendado. Que por cierto es la gente que hace Meteoro. Bastante buena producción. Música en general es un excelente anime. Y es semi-moderno. Sí. Goblin, que sí me gustó y ustedes me la recomendaron. De Goblin Slayer. ¿Cuál? Goblin Slayer. Attack on Titan, pero a mí. Attack on Titan. Es un. Eso es lo todo el mundo debería ver Attack on Titan. Y yo te lo recomiendo a ti para que lo veas con tu esposa. Es una cosa, es una serie que debería ver todo el mundo, le guste el anime o no. No, no. No, sí, a mí me perdió ver una esposa, a lo mejor. Las escenas de Bore, la verdad. Your Name, la película esa de Your Name está excelente. Sí. Excelente. Sí, Your Name es muy buena. Yo creo que es, en su año, yo creo que fue la mejor película. Sí, Your Name es excelente película. Esa vela. ¿Sigue siendo anime? Es una película, sí. Vela. ¿Película anime? Vela en familia. Vela con tu esposa, sí. Uh-huh. Con tus hijas también la podrías ver. Bueno, a lo mejor si están muy chicas no le van a entender. Están muy chiquitas. No, las hijas están muy chicas. Pero cuando tengan como 12 años, una cosa así. Completamente moralmente correcto. Todo está perfecto. No hay un pero. ¿Y de qué va? A ver, la trama, o sea, la premisa es muy cliché, pero la película no es cliché. Ve la película. La película es que un chico y una chica intercambian cuerpos. Esa es la premisa. Súper cliché, pero la película no es nada cliché. Transsexualismo, fuera. No. Sí, eso me suena. No tienes idea de lo bien hecha y de lo. ¿Cuál es la palabra? Ejecutada, no sé. Pero también la cinematografía, el lenguaje de la todo, el lenguaje todo, de o sea, la producción, edición, todo. Dirección de arte, además de que el mensaje es bueno. Sí, la película es excelente. Vela con tu esposa, con tu esposa. La veré. Vela con tu esposa. Mi esposa odia todas las caricaturas chinas y le gustó. Uh-huh. Obviamente muy que bueno, todo lo de Ghibli. Todo lo de Ghibli, es muy bueno. No, tengan cuidado, la princesa Mononoke no es para niños, la princesa Mononoke tiene unas escenas bien fuertes de violencia, tiene unas escenas bien fuertes. No. De acuerdo, esa no, pero el Totoro y el castillo vagabundo y esas cosas también. Sí. Aunque al castillo vagabundo yo creo que un niño le aburriría, pero Totoro, aunque a mí me encanta. Castillo de Howl. A mí no creo que el castillo de Howl aburra a alguien. Yo creo que a lo mejor el de la sirenita está un poco aburrido. Ponyo, sí, Ponyo es medio aburrido. El del niño que tiene no sé qué enfermedad y ven hadas también está buena. A Chihiro le dio miedo a mi hijo, para que sepa. No la pudimos terminar de ver. ¿Neta? La puta está muy buena. Así se llama la película, La puta. La puta castillo en el cielo. Aprobado por Mundo Republiqueta. La puta. Qué horror. ¿Cómo se llamaba? Así se llama la película, así se llama la puta. ¿Cómo se llamaba la novela esta de. La historia de mis tristes putas o de quién era, güey? Esa. ¿De quién fue? ¿No era que se aventó? Sí, se hace que sí, ¿verdad? Sí. Se hace que sí. Aprobado por Mundo Republiqueta. Oiga, Mundo Republiqueta, ya, ahora sí, yo paso a despedirme. No. No te lo permitimos. No te puedes despedir. Tenemos que hacer las predicciones. No, o sea, ya esto ya pasó a otro momento de la historia. No, tenemos que hacer las predicciones. Por eso te estoy que diciendo, no, sí. Raúl. No, ya. Que no. Wey, quédate. A ver, ya, güey. Te la cambio tercio por ya, una, wey, ya. Una cantada de Sakura Card Captor. Que no, que me tiene que. No, entonces simplemente no estarán tus predicciones y quedarás entonces, como un lelo que no predijo nada. No, lárgate. Nadie te quiere. Bueno, chao. Wow, Bella, Your Name está en. Así, Your Name, tu nombre. Está en. Tu nombre, Your Name. Tu nombre, la puta. Así. Como le decía, si no las han visto. La puta también está muy buena y también está en Netflix, creo. Como les decía, le estaba comentando Paul que dos que me sorprendió que están en Netflix y en Amazon. Una está en Netflix y otra en Amazon Prime. En Netflix, la de la película de Pedro, de los últimos días, es del apóstol. Y en Amazon, la de Pablo, Buenísimas ambas. ¿Qué? Bueno, son películas. Sí, la película de Pedro en sus últimos días. Y es Pedro pero en la oye, pero sí. ¿Vela? ¿Sí es realista? O yo no estuvo por protestantes. No, está, es de personas. Está basada mucho en Hechos de los Apóstoles. Velas, vale la pena. ¿Pero es un anime? Bah, la verdad. No, eso no, es con no, películas, es... películas. Un anime de Pedro, güey. Así un shonen, güey. Pero sí hay animes, hay animes de Jesús y cosas así, que no, obviamente son súper evangélicos locos y pues no lo... Sí, los he visto, güey. Están demasiado fumados, güey. Sí, así sí. Que hay como que un Jesús intergaláctico o algo así. No. Eso me suena a mormón, a historia mormona. No. Hay animes que son así como la vida de Jesús, pero es un anime, pero es no lo vería. Pero no son cosas fumonas, sino que solo es el tratando de hacerle onda, pero en versión anime. Sí. Sí, pero es como con tintes medio evangélicos locos. No sé, sería cuestión de volverlo a ver qué tal. Bueno. Quizás deberíamos hacer una sección de reseña de medios aquí en el Mundo Republiqueto, donde reseñamos Anda. Videojuegos. Y le damos, ¿qué le daríamos? Cinco coronitas. Cinco coronas hispánicas. Algo monárquico, me parece bien. Sí, ¿no? Cinco coronas. Cinco penachos de Moctezuma. Pero recuerda, es uno... Sí. Es un... Una parte de ocho, ¿no? Se llamaba la moneda. Se dividía en octavos el... Ah, o sea, está interesante eso, ¿cuántos octavos le damos a una cosa? Sí, porque así es la moneda ocho de los... Ocho octavos. Sí. Un entero, sí. ¿No recuerdan que la moneda española se partía en que el dólar español así era? Sí, claro. 40 octavos, 5 estrellas. 40 octavos, sí, 5 estrellas. No, está tan así, tan autista que sí es para el lugar, o sea, republiqueto. El 5 estrellas es uno, son los 8 octavos. Un entero. No, era el estás pensando en el real de A8. Sí. Era de A8. Sí, por entonces, eso. Se podía partir en 8 pedazos. Ah, bueno, entonces tenemos 8 reales, entonces. No, es un solo real. El real es uno entero. El otro es una parte de un real. No, un octavo de real. ¿Qué pasa? Sí, no entiendo. ¿Qué no sabes de las monedas antiguas de la Nueva España? Deja poco. Tú eso. Dividir entre 8, o sea, sí. Una fracción. El real de 8. No sé. Bueno, adiós. El 8. Ustedes graben sus predicciones y yo las grabo luego. Hasta mañana. Las vamos a hacer por ti. Ya. Raúl, mira, Raúl, yo digo que sale del closet para pasado mañana. Por fin. Por fin, güey. Gracias a Dios, güey. Dice, no está haciendo genuino, güey, a su persona. No. No, igual que Terce, o sea, todavía nos tiene que explicar qué pasó con su lupus, así entre comillas. Oye, ¿qué haces diciéndole a la gente las enfermedades que tengo? Bueno, para eso no decíamos comillas, de él que tenía, güey, sida, entonces pues estábamos sí, diciendo, o sea, que lupus, pero... Todos sabemos del eufemismo, güey, así de que... Sí, sí. Así, güey, o sea, ahorita se me vino Si recuerda mi día, Doctor, güey. House, jamás es lupus. Fue bien gracioso porque a mí me dio lupus. que suena, los Master Blues. Una vez más. Una vez más.